¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos instalados en los estudios del Renegado Producciones. 7 días pasan volando y aquí estamos con un nuevo capítulo del Renegados para acompañarte como siempre con la mejor música. Prueba de esto es que de fondo tenemos a la banda Aja. Lo que comienza a sonar es Take On Me. Un temazo con tremendo videoclip que hoy estará a cargo de la cortina musical del programa y nos va a estar acompañando durante una hora con los éxitos de los 70, 80 y 90. Gracias por la sintonía, siempre parto dando las gracias ya que tuvimos una excelente sintonía la semana anterior en el programa estreno, en el capítulo estreno del sábado recién pasado, y también gracias por sus comentarios en las redes sociales, también por sus comentarios. Ahí me topé con muchos amigos que me decían, no sabía que estaba haciendo ese programa del Renegado, sí que me encantó. Así que muchos amigos, a todos los que están en la sintonía y están escuchándonos por primera vez, venga ese abrazo y este aplauso de inmediato para todos los amigos de la gran comunidad de Renegados. Para hoy tenemos un capítulo muy conectado al cine. Vamos a estar con nuestras secciones habituales un día como hoy. Te vamos a estar contando algunos cumpleañeros muy ligados al séptimo arte. También les voy a estar contando noticias. ¿Te gustan Mary Poppins? Nosotros los Renegados siempre estamos recordando, evocando buenos tiempos. Así que te voy a contar el nuevo trabajo que está preparando Disney con una nueva versión de esta gran película. En la música para hoy les prometo muy pero muy buenos éxitos. Estaremos recordando a Mr. President, también estaremos escuchando a Whitney Houston, algo de Warren, Guns N' Roses, esto y mucho más en tu Renegados que ya comenzó. ¿Estamos listos? ¿Ustedes están listos? De inmediato, muchachos, a compartir el link a través de WhatsApp y a compartir nuestra página Renegado Producciones. Vamos de inmediato a la música. Abramos el programa del día de hoy. Bienvenidos al Renegados. Lo que comienza a sonar es Laura Branigan en Renegados. Make myself believe it. This

ojos. Oh, oh, oh. Seguimos haciendo el Renegados. Ya estamos instalados. Ahí abrimos el programa del día de hoy con Laura Branigan. Estamos hoy en capítulo estreno, hoy sábado 17 de marzo, ya despidiendo el verano. Y como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Mira, un día como hoy, pero de 1949, nace en Montana, Estados Unidos, el actor Patrick Duffy. ¿Se acuerdan de Patrick Duffy o no? Mira, él actúa y se hace famoso en el papel de Bobby Ewing, el hermano menor de Larry Hagman, en la popular serie de televisión Dallas. Posteriormente también trabajó en otras series y hace el papel de esposo de la preciosa y ochentera Susan Somers. ¿Se acuerdan de la actriz de Tres o Multitud? Bueno, pero en la serie Step by Step, él hacía el papel de Frank Lambert. Un día como hoy, nace el actor estadounidense Patrick Duffy. Oye, una fecha muy ligada a los actores, ¿ah? Un día como hoy, pero de 1951, nace el actor estadounidense Kurt Russell. Debutó en un film protagonizado por Elvis Presley. También en 1979 interpreta al cantante en una serie de televisión dirigida por John Carpenter, lo que le vale una nominación a los premios Emmy. Si hablamos de película que participó este actor, podemos hablar de Vanilla Sky, también en 3000 millas al infierno, Escape de Nueva York y una de las que a mí me gusta, ¿eh? Me gustan las películas de acción. Ahí en colaboración con Sylvester Stallone, trabajó en la película Tango y Cash. Hoy está de cumpleaños el actor Kurt Russell. Así es, se nos fue el verano, muchachos, pero nosotros, preparados para el frío con éxitos, vamos a estar ahí arropándote, acompañándote cada fin de semana con los éxitos de la banda sonora de tu vida. A ver si se acuerdan de esto. Esto es mucho más 90. Lo que comienza a sonar es Coco Jumbo, Mr. President en Renegados. Yeah. Seguimos avanzando en este Renegados. Recuerda, cada sábado capítulo estreno a las 20 horas ahí en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. También en nuestros capítulos están ahí alojados. Está el especial de los New Kids on the Block, que tanto nos comentaron y me preguntaron a propósito, ¿cuándo estaremos con los nuevos especiales? Ya estamos preparando algo de Cyndi Lauper, algo de Madonna, algo de Phil Collins, así que yo creo que una vez al mes vamos a estar con algún formato de especial. Por lo pronto, seguimos acompañándote en tu Renegados. Estrenos, muchos estrenos esta semana en las salas nacionales. Una primicia, una venta anticipada. Todo esto y mucho más te lo contamos en tu espacio Fiebre de Cine. Se movió la cartelera esta semana y tenemos varios estrenos y también algunas películas que volvieron a reestrenarse. Una buena oportunidad si no alcanzaste a verla en su momento. Mira, para hoy te vamos a recomendar... Mira, sigue La Forma del Agua en cartelera, dado por su éxito en los Oscars. Pero hoy me voy a poner un poco retro, ¿eh? Se estrenó en las salas de Cinemark, en este espacio que han dado las películas clásicas. Si no tuviste la oportunidad de verla en su minuto, yo en lo particular solo la vi, creo que en VHS. Uy, ese dato es solo para los ochenteros. VHS en su minuto, pero ahora puedes ver en las salas nacionales la película La Novicia Rebelde. Este clásico musical que no pasa de moda está disponible para que lo puedas ir a ver junto a tu familia. Y esto te lo recomiendo en la sala Cinemark. También esta semana, para los más pequeñitos, se estrenó la película Peter Rabbit, esta película de animación que ya está en las salas nacionales. En el primer lugar de la cartelera sigue Pantera Negra, esta película de Marvel que está batiendo todos los récords. Y si de estreno se trata, si de acción se trata, la película Tomb Raider ya se estrenó para que puedan ir a ver y hagan su comparación ahí con el Tomb Raider de Angelina Jolie o esta nueva versión. Mira, estrenos y más estrenos, pero como les decía, les tengo un tremendo dato para los fanáticos de los 80 y de los 70. ¿Por qué no decirlo? También a los fanáticos del anime. Ya comenzó la venta anticipada para esta película que será estrenada el 5 de abril en nuestro país. Me refiero a la película Mazinger Z Infinity. Esta película que estamos esperando todos los fanáticos de la década de los 70 y de los 80, se va a estar estrenando en nuestro país el 5 de abril acá en Chile y ya está disponible la preventa para que asegures los tickets para ir a este gran estreno, ¿eh? Hoy te hemos recomendado los estrenos, algunas películas clásicas y esta preventa de Mazinger Z en tu espacio Fiebre de Cine. Vi el adelanto de Mazinger Z y se ve espectacular, ¿eh? Para todos los fanáticos, les recomiendo ahí que tomen sus cabritas, que tomen sus palomitas de maíz y se instalen a esperar este gran estreno, perdón, para nosotros los renegados de los 80. Mira, recordábamos recién hace poquito, rescatábamos a Mr. President y vamos a seguir con otro Mister, ¿eh? Con otro caballero. Lo que comienza a sonar es Mr. Mister en Renegados. make it right. You're half of the flesh and blood that makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love. And blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Síguese la compañía del Renegados. Llegaron ya para triunfar. Muchos goles van a anotar. Tenemos datos a propósito de la música que tenemos de fondo. Ahí estamos recordando caricaturas, cartoon de los 70, 80 y 90. Mira. Esta semana tuvimos la suerte de encontrar también una gran comunidad, así como nosotros tenemos la gran comunidad de Renegados, que nos juntamos cada fin de semana a escuchar buena música. Aquí tuve la suerte de conocer una comunidad increíble. Mira, que nos trae monitos animados, cartoon de los años 30 en adelante. Ah, estuve revisando. Además están con transmisiones en vivo. Y esta gran comunidad la hemos recomendado en nuestra página. Ya estuvimos transmitiendo, compartiendo algunas transmisiones de ellos. Les quiero recomendar como dato, para que noten por ahí, la página o la gran comunidad Generación Retro. Una tremenda página que está con muchos contenidos de nuestra infancia y la cual los invito a compartir. Vamos a dejar ahí también el link en nuestra página Renegado Producciones. Pero les quiero contar que esta comunidad se destaca por dar transmisiones en vivo, a las 21 horas. Mira, estuve revisando. Yo llegué a la página esta semana, pero encontré muy buenas transmisiones. Mira, me tocó estar viendo estos días la transmisión para revivir un bloque de Disney Channel Retro. Tuvieron ahí a los Osos Gomi, Chippy Dale Rescatadores, Pato Aventura de los 80, Aladdin, la serie animada, Hércules, entre otros. Oye, muy buena página, completamente recomendable, así que tienen que seguir la página Generación Retro, a la cual nosotros ya nos unimos para ser parte de sus colaboradores, para seguir agrandando su gran comunidad. Así que a todos los renegados los invitamos esta semana a seguir la página Generación Retro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son con genes insertados. Son Pinky Cerebro. Oye, estuve siguiendo la página estos días y con mi hijo me quedé pegado y estuvimos viendo un ratito Iron Man 28. ¿Se acuerdan de esa serie? Oye, qué buena serie, harto anime. Tiene de todo, yo sigo revisando. Han estado hablando también de series antiguas. Los invito, muchachos, los invito a seguir a los amigos de Generación Retro. Y nosotros desde acá, desde los estudios del Renegado Producciones, le mandamos un tremendo saludo a todos los amigos de Generación Retro. Completamente recomendado este dato, muchachos. Estuve también viendo ahí, junto a ellos estuvieron transmitiendo y me quedé colgado en una transmisión. Estuvieron con la princesa Caballero, me acuerdo muy bien. Y también vi unos capítulos que no me acordaba mucho los detalles, pero también me acordé que cuando niño veía harto Sam, el rey del judo. Así que para los fanáticos, para los nostálgicos de los monitos animados, esta semana recomendamos Generación Retro. ¡Vamos a la música, muchachos! Junto a los amigos de Generación Retro. A propósito de películas retro, esta es una gran película. Me acuerdo de Kelly LeBrock en el papel principal y la música a cargo del maestro Stevie Wonder. Esto es Solo Llamé para Decirte que Te Amo en Renegados. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No giving thanks to all the crew. but what it is, though so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call adecuada. ¿No es así, Bert? Diles cuál es. Bien. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Y en de fondo recordamos y rescatamos la película Mary Poppins. Esto en el marco de que nuevamente se estrenará y seguirá la saga. Mira, no es una nueva versión, sino que podría ser la continuación de la película Mary Poppins original. Hace pocos días fue lanzado, prácticamente este mes de marzo, durante la gala de los premios Oscar del 2018, el último adelanto de la película que estamos esperando, llamada Mary Poppins El Regreso. Esta película va a estar protagonizada por Emily Blunt como la niñera prácticamente perfecta, con habilidades mágicas y singulares que puede convertir una tarea rutinaria en una aventura fantástica e inolvidable. Esta secuela totalmente nueva, que tiene con una sensibilidad fresca y que a la vez celebra el espíritu de la película original, Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks a recuperar la alegría y el asombro que perdieron en sus vidas después de haber experimentado una pérdida personal. La enigmática niñera cuenta con la compañía de su amigo Jack, interpretado por Lin-Manuel Miranda, un farolero optimista que ayudará a dar luz y vida a las calles de Londres. Tengo un ejemplo. ¿Sí? Una noche se la dije a mi novia y hoy su madre es mi mujer. ¡Ay! Una mujer encantadora, claro. De regreso está la película Mary Poppins, la secuela, y el tráiler te lo compartimos en nuestra página Renegado Producciones. Gran noticia, muchachos, nos vamos a la música y seguimos recordando. Lo que comienza a sonar es Whitney Houston en Renegados. Sigues en la sintonía del Renegados. El programa de hoy ha estado muy cargado a los recuerdos. Hemos estado ahí recordando, les contaba ahí de la película Mary Poppins, que estará próxima a estrenarse, donde ya compartimos su tráiler en nuestra página. También les recomendamos la página Generación Retro para recordar monitos animados o cartoon de nuestra época. Y hoy también les quiero seguir sorprendiendo con noticias que van en esta misma línea. Mira, ¿se recuerdan de la serie Sabrina la Bruja Adolescente? Pues bien, así como tantas otras películas, como siempre les digo, lo retro está de moda, viene una nueva versión. De esto y mucho más te contamos a continuación. Es así como está listo el remake, muchachos, el remake de esta serie que fue muy, en los 90 fue muy, pero muy popular. El remake de la bruja Sabrina, la bruja adolescente, definió a sus protagonistas. Esta serie será emitida por Netflix, así que si no tienes Netflix, vamos tomando una cuenta para que empecemos a disfrutar. Netflix ya lo ha hecho, ¿eh? Ya está haciendo esto de Fuller House, es uno de los ejemplos de volver a tomar series antiguas y revivirlas nuevamente con nuevos personajes y dándole un giro un poquito más fresco. En cuanto a los actores, contará con Kiernan Shipka, mientras que Rod Lynch será su novio. La empresa decidió resucitar el programa que se emitió por última vez el 24 de abril del 2003 debido a su éxito noventero. La historia tratará sobre Sabrina Spellman, una joven hija de humana y brujo que vive con sus dos tías, Hilda y Zelda. Junto a ella también mora este personaje que era muy popular también en la serie original. Me refiero, ¿se acuerdan del gato? Este brujo que estaba en el cuerpo de este gato. Me refiero a Salem, que está convertido, dado que tiene un castigo y tiene que, en cada capítulo aparece con sus intenciones de dominar el mundo. Buen dato, estén atentos ahí a Netflix porque se viene la nueva versión, el remake de Sabrina la Bruja Adolescente, y te lo contamos en Renegados. Lo que comienza a sonar es Guns N' Roses en Renegados. Take me down to the Ahí rescatábamos a esta hora de la noche o de día o de la mañana, depende de donde tú estés escuchando este capítulo estreno. Recuerda que nuestro formato de podcast nos permite estar contigo el lunes, el martes, el miércoles, donde quieras. Si no puedes escuchar este capítulo estreno los días sábados, está disponible en nuestra página Renegado Producciones para revivirlo las veces que quieras. A propósito de nuestra página, han llegado muchos amigos esta semana y seguimos avanzando. Ya superamos con creces los 900 me gusta y seguidores de la página y de todos los ochenteros renegados de tomo y lomo. Así que próximamente ya vamos a estar de seguro pasando la primera barrera de los 1000 renegados. Así que para todos los amigos que llegaron esta semana y que están en la sintonía del renegado, les mandamos un saludo desde los estudios del Renegado Producciones. De esto se trata, de reunirnos un rato, de escuchar buena música, buenos datos de interés, siempre ligado a nuestra época, a los 70, a los 80, a los 90, material de culto, ¿cierto? Toda esta cultura retro que está presente en nuestro programa. Es así como vamos a recordar a esta hora de la noche una banda que también fue parte de las bandas de rock de nuestra época. Me refiero a la banda Warrant. Principalmente quiero rescatar una de las canciones que fue más populares en la década de los 90. Me refiero al sencillo Cherry Pie. Esta canción es de la banda estadounidense Warrant y fue publicada en 1990, perteneciente al género del glam metal. Fue sacada en esa época por el sello discográfico Columbia Record. El autor, Jane Lane. Mira, fue lanzada en septiembre de 1990, para ser más exacto, como el principal sencillo del álbum Cherry Pie. La canción fue un éxito instantáneo, posicionándose en el número 19 en las listas de mainstream rock. Al igual que la canción, el video logró bastante repercusión, especialmente en la cadena televisiva más famosa de la época, me refiero a la cadena MTV, donde se transmitía frecuentemente. Bobby Brown, la modelo que aparece en dicho video, estuvo casada con el vocalista Jenny Lane entre 1991 y 1993. Hoy recordamos un temazo, Cherry Pie de Warrant. Parte de la historia de este éxito del consciente colectivo de todos los ochenteros y noventeros. Lo que comienza a sonar es Cherry Pie en Renegado. Tear to your eyes, sweet cherry pie, yeah. Swing it to the drum. with my daughter no more. She's my cherry pie. ¡Qué temazo! ¿Eh? Para ya ir terminando el programa del día de hoy, estamos llegando al último bloque del Renegados de hoy. ¿A qué les ha parecido el programa? Yo, por mi parte, debo decirle que he disfrutado mucho el programa del día de hoy. Buena música, nos entretenemos, nos acompañamos mutuamente durante una hora reviviendo éxitos de nuestra infancia. En sintonía siempre están todos los amigos, los ochenteros forever, ¿eh? Ochenteros forever, mira, está la Cecilia en sintonía, el Miguel Santibáñez, la Yoba, el Patricio, la Valeria, ¿cómo estás, Valeria? Ahí, así que para todos, un saludo desde los estudios del Renegado Producciones. El César también siempre está en la sintonía. También un saludo especial para Emilia, que contrajo matrimonio la semana recién pasada y que siempre está en la sintonía del Renegado. Vaya para ti también y para tu esposo, por supuesto, los mejores deseos de esta etapa que recién comienzan juntos. Así que ahí para ustedes un saludo cariñoso. También para Mariela González, para el Ramón, para todos los ochenteros, les mandamos un saludo caluroso desde el Renegado. Esta semana también se acercaron varios amigos, se acercó Florencia, se acercaron varias... ¿quién ha estado también esta semana? Que se apareció también y me decía, ¿cómo puedo escuchar el programa? Ahí les contamos que tenían que seguir nuestra página de Facebook. Y la otra opción es escribirnos ahí por intermedio de Messenger en nuestra página. Nos dejan su número de teléfono y nosotros les hacemos llegar el link del capítulo estreno cada sábado a las 20 horas a su WhatsApp. Ahí, directamente a tu smartphone para que puedas revivir y escuchar las veces que quieras el Renegados. Saludos para el Gonzalo, para Florencia. Oye, se me quedan muchos amigos que están en la sintonía también. Saludos para Yesenia, que siempre está en la sintonía del Renegados. Y también un saludo especial para Rosita, para Melipilla, este saludo. ¿Cómo estás, Rosita? Oye, nos decía el otro día, también nos topamos por ahí, nos decía, yo sigo fiel al Renegado, sigo escuchando cada semana, así que por favor sorpréndanme con algún temazo de mi época para disfrutar en familia. Ya pues, para todos, especialmente para Rosita y para todos los amigos que llegaron esta semana y para todos los Renegados que nos llevan acompañando ya, oye, un par de años, ¿ah? Un par de años. Les mandamos el siguiente tema. Para empezar a cerrar el programa del día de hoy, nos vamos con un maestro de los 80 y de los 90. Lo que comienza a sonar es Bon Jovi en Renegado. But some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Just me, yeah.

no pasarse disfrutando de la música, de los recuerdos. Hoy les hablamos de cine, les hablamos de películas que se van a estrenar próximamente, de estos remakes como Mary Poppins. Pasamos, abrimos el programa del día de hoy con Laura Branigan, pasamos por Mr. President, Mr. Mister, Guns N' Roses, Bon Jovi, Whitney Houston. Oye, la verdad que estuvo para todos los gustos el programa del día de hoy. ¿Cuál es nuestra misión aquí? Es solo acompañarte. ¿Cuál es la misión de ustedes? Compartir nuestra página Renegado Producciones, compartir nuestros links para que juntos sigamos agrandando esta gran comunidad. Take on Me hoy nos acompañó como cortina musical la banda Aja, como cortina para todo el programa del día de hoy. Ya muchachos, en 7 días más les prometo que estaremos aquí sentados en el estudio para acompañarlos nuevamente a compartir, a recomendar, ¿cierto? Nuestro programa. Si quieres escuchar algo en especial, mandar saludos, ahí les dejo la página para que se comuniquen con nosotros. Recuerden también que hoy les recomendamos la página Generación Retro. Ahí tenemos una gran alianza con los amigos de Generación Retro, así que los recomiendo. También compartan su página, su contenido, a conectarse a sus transmisiones, porque ahí estaremos también nosotros atentos a todos los programas de estos de esta gran página de los amigos de Generación Retro. Por mi parte les digo, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Ahora sí, muchachos, nos vemos. Chao, chao.